Venid, cantad, de gozo en plenitud, y dad loor al que su sangre dio. En ella luego nos lavó, de nuestra lepra nos limpió, y así